para intentar controlar el partido. Ese es el sabor del minuto. Alfredo. Un minuto, mi win, que comienza con el control del Barcelona hacia la portería contraria. Recuerden el reto que tiene Luis Suárez para intentar recuperar el asalto al Pichichi. El reto que tiene Messi cada vez más cerca del gol 300. El reto que tiene el Barcelona para intentar mantener la diferencia en la clasificación. Y, por supuesto, la misión complicadísima para el Celta de intentar frenar al imparable Barcelona. Minuto, mi win, que controla el Barça por mediación de Javier Mascherano. Cualquier apuesta es buena porque va a ser un partido intenso. Con muchísima tensión va a jugar de nuevo Gerard Piqué en el círculo central. Se repliega todo el Celta, la expectativa diezmado por las bajas, pero con valor siempre para ir a afrontar el partido. Ojo al robo, se la ha llevado Neymar. Neymar que fija la portería contraria, que bien bajó para defender. Ha recuperado el medio campo del conjunto celeste. Va a tocar arriba para Guidetti. Guidetti que intentaba combinar con Daniel Vaz. Recupera Mascherano en el minuto. Bigwin, pelota para Bravo. Otra apuesta Bigwin. Se acercará al Zamora, el portero del Barcelona. Arranca el partido con el sabor Bigwin, con todas las apuestas abiertas. Camino del 2 de juego, primera parte. Barça 0, Celta 0. No te quedes solo en palabras, demuestra también todo lo que sabes de fútbol. Descárgate ahora la aplicación de Bigwin y apuesta en directo en este partido. Bigwin aumenta la emoción de cada gol, de cada partido, de cada jugada. Si crees que sabes de fútbol, apuesta ahora desde tu móvil en Bigwin y descubre cómo vives el partido con muchísima más emoción. La mejor oferta de apuestas la encontrarás en Bigwin, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Bigwin.